Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. Una de las enseñanzas más enriquecedoras para nuestra vida es la que nos da el rey Ezequías. Es una enseñanza que va por capítulos y nos sirve a todos, porque de alguna manera, en alguno de los capítulos de la vida del rey Ezequías, nos identifica a nosotros. Vamos a acercarnos para ver quién era el rey Ezequías. En el libro segundo de los Reyes, en el capítulo 18, versículos del 2 al 8, nos dice, segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 2 al 8. Tenía Ezequías 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como David su padre. Él fue quien retiró los santuarios, derribó las estelas, cortó los troncos sagrados, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto. Pues hasta entonces los israelitas le habían quemado incienso y la llamaban Nehustán. Puso su confianza en Yahvé, el Dios de Israel, y no hubo entre todos los reyes de Judá ninguno semejante a él, ni antes ni después de él. Se arrimó a Yahvé y no se apartó de él, guardando los mandamientos que Yahvé había mandado a Moisés. Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y le negó vasallaje. Él fue quien derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las atalayas de vigilia hasta las ciudades amuralladas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cuántos quisiéramos ser como el rey Ezequías? Un hombre que se consagró a Dios, 25 años de edad tenía cuando empezó, reinó 29 años. Y puso al pueblo de Israel a adorar a Dios. Rompió todos los altares, toda la idolatría, todos los demás cultos, todo lo que eran cultos idolátricos, los destruyó y dijo: aquí se adora solo a Yahvé, el Dios de Israel. Y él dio el ejemplo, se pegó a Dios. Y fue un rey victorioso en las batallas. Primer capítulo. Yo sé que muchos están así, como Ezequías, poniendo a Dios en el centro de su vida y diciendo no al vicio, no al pecado, no a las cosas que me apartan de Dios, y yo quiero servirle a Dios y quiero consagrarme para adorar a Dios toda mi vida. Muy bien, Ezequías. Hasta aquí todo va bien. Capítulo 2. Ezequías se enfermó. Me gusta cómo lo cuenta en el libro del profeta Isaías. Vamos a empezar el segundo capítulo del rey Ezequías. Capítulo 38 del libro de Isaías. Leemos versículos del 1 al 6. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle: así habla Yahvé, haz testamento porque vas a morir. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Yahvé y dijo: ah, Yahvé, dígnate recordar que yo he andado en tu presencia con fidelidad y corazón perfecto, haciéndolo recto a tus ojos. Y Ezequías lloró con abundantes lágrimas. Entonces le fue dirigida la palabra a Isaías de parte de Dios, diciendo: vete, di a Ezequías, así habla Yahvé, el Dios de tu padre David: he oído tu plegaria, he visto tus lágrimas y voy a curarte. dentro de 3 días subirás al templo de Yahvé. Añadiré 15 años más a los días de tu vida. Te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé a esta ciudad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué capítulo más emocionante. Ese hombre bueno, ese hombre que servidor, ese hombre consagrado se enfermó de muerte. Porque a veces, aunque uno le sirva a Dios, pasan cosas que lo hacen sufrir. Ezequías dice que lloró con abundantes lágrimas. Era un hombre de fe, era un gran servidor, pero le llegó la palabra: arregla todo porque vas a morir. Hacé tu testamento porque se acabaron tus días. Y Ezequías dice que se volteó a la pared, eso quiere decir, se quedó a solas con Dios y empezó a orar: Señor, por favor, mira, dígnate, ayúdame, Señor, sálvame de esto, Señor, yo quiero servirte. Y era un buen hombre y era sincero. Y el Señor lo escuchó y mandó al profeta a decirle: mira, Dios escuchó tu oración. Dios ha visto tus lágrimas y te va a añadir 15 años más de vida. Qué hermoso capítulo. No sé si lo estás viviendo, si tú has sido un servidor fiel al Señor, has sido un hombre que se ha consagrado, una mujer que se ha dedicado a servir, pero te ha pasado una enfermedad, un problema económico, un problema familiar. Ezequías, ¿qué hizo? Invocó a Dios, lloró y Dios lo escuchó y le respondió. Este capítulo es el momento del dolor y la necesidad, superado con la oración, con la fe y la confianza. También a nosotros nos toca vivir estos momentos, pero la historia no termina ahí. Siguiente capítulo. Cuando Ezequías se siente bien, porque le había dicho al profeta: en 3 días subirás al templo, Ezequías se fue al templo y fue a darle gracias a Dios. Escuchen qué hermoso himno. Hay que aprender a darle gracias a Dios. Del versículo 9 en adelante, yo no voy a leer todo el himno porque es muy largo, está contenido en el Salmo 116, solo voy a sacar algunas frases del cántico de Ezequías en el templo, después que Dios escuchó su oración y lo sanó. Oigan cómo es ese himno. Libro del profeta Isaías, capítulo 38, versículos del 9 en adelante. Cántico de Ezequías, rey de Judá, cuando estuvo enfermo y sanó de su mal. Yo dije: a la mitad de mis días me voy. Dije: no veré a Yahvé en la tierra de los vivos. Grité hasta la madrugada: Yahvé, estoy oprimido, sal por mí. Tú me curaste, me das la vida. Entonces mi amargura se convertirá en bienestar. Yahvé, sálvame, y mis canciones cantaremos todos los días de nuestra vida junto a la casa de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué lindo, Señor, me sanaste. Yo estaba muerto, clamé y tú me escuchaste. Y aquí estoy en el templo y quiero estar todos los días de mi vida dándote gracias, sirviendo. Qué hermoso ejemplo de Ezequías. Pero falta otro capítulo. Esto es lo que quiero decir. Hay que entender bien cómo va la vida de Ezequías, porque así ha ido transcurriendo la nuestra. Llegó el momento decisivo. Capítulo 39 del libro del profeta Isaías. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un presente a Ezequías, porque había oído que se había enfermado y se había curado. Se alegró Ezequías por ello y enseñó a los enviados de su cámara del tesoro la plata, el oro, los aromas, el aceite precioso, su arsenal, todo cuanto había en los tesoros. No hubo nada que Ezequías no les mostrara de su casa y en todo su dominio. Entonces, el profeta fue donde el rey Ezequías y le dijo: ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a visitarte? Respondió Ezequías: han venido de un país lejano, de Babilonia. Y dijo: ¿y qué han visto en tu casa? Respondió Ezequías: han visto todo cuanto hay en mi casa. No hay nada de los tesoros que no se los haya mostrado. Dijo a Ezequías: escucha la palabra de Yahvé. Vendrá un día en que todo cuanto hay en tu casa, cuanto han reunido tus padres hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. Nada te quedará, dice el Señor. Y se tomarán de entre tus hijos los que han salido de ti, los que has engendrado para que sean esclavos en el palacio del rey de Babilonia. Todo se perdió. Ezequías perdió todos sus tesoros. Sus hijos fueron esclavos. ¿Y qué fue lo que falló? Si todo iba tan bien, ¿sabes qué falló? Que no le dio la gloria a Dios. Cuando vinieron de Babilonia, le dijeron: Ezequías, supimos que estabas enfermo y que te curaste. ¿Cómo fue que te curaste, Ezequías? El rey de Babilonia quiere saber, porque en ese tiempo todo el mundo andaba buscando la fuente de la eterna juventud, andaban buscando bebidas mágicas, cosas que te prolongaran tu existencia. Como ahora, todo el mundo le tiene miedo a ser viejo, le tiene miedo a enfermarse, le tiene miedo a morir. Eso era desde ese tiempo. ¿Y Ezequías qué dijo? Oh, es que un rey tan rico como yo, un rey tan poderoso como yo, no se puede morir. Es que yo tengo que vivir, es que miren todos mis tesoros. Y les mostró su oro, les mostró su plata, les mostró el arsenal, lo llevó hasta que vieran su guardarropa, les mostró los perfumes, todo lo que él consideraba valioso, todo aquello por lo que valía la pena vivir, todo aquello que le daba alegría para seguir viviendo. Y los embajadores del rey de Babilonia regresaron a Babilonia con la noticia: ¡ah! Ezequías tiene mucho oro. Ezequías es un rey riquísimo, nosotros ni imaginábamos lo que tienen esos hombres en Judá. Llega el profeta y le dice: Ezequías, ¿de dónde vinieron esos hombres? Oh, de lejos, de Babilonia, yo soy famoso. ¿Y qué les mostraste en la casa? Oh, les mostré todos mis tesoros, de aquí se fueron deslumbrados, impresionados, y le dice el profeta: ¡torpe! Si el rey de Babilonia mandó a preguntar por qué y cómo te sanaste, es porque él quiere tener lo que te ha sanado a ti. Entonces él va a creer que te sanaste porque eres rico, y va a venir a llevarse de aquí todos tus tesoros. Va a venir el rey de Babilonia con su ejército y te va a quitar todo lo que han visto. Si Ezequías en ese momento hubiera sido sincero, humilde, él tenía que haber dicho: mira, yo iba a morir, pero clamé a Dios, le pedí a Dios que me ayudara, yo le pedí a Dios que me salvara, le pedí a Dios que tuviera misericordia, y ese Dios al que yo sirvo, ese Dios maravilloso, me escuchó y me sanó. El rey de Babilonia se hubiera convertido. El rey de Babilonia hubiera dicho: el Dios de Ezequías es un Dios verdadero. Si hay un Dios capaz de sanar a este rey, yo quiero que ese sea mi Dios. Porque el rey de Babilonia dice: si este tiene un brujo que lo mantiene vivo, que me traigan al brujo. Si este tiene un médico que lo mantiene vivo, que me traigan ese médico. Y cuando aquel dijo: lo que me mantiene vivo son mis tesoros, el rey de Babilonia dice: tráiganme esos tesoros. Él quería tener lo que le había dado vida y sanación a Ezequías. A veces también en nuestra vida todo se pierde, porque llegamos tan alto y se nos olvida de dónde venimos. No le damos la gloria a Dios. Nosotros siempre creemos que nuestros éxitos, lo que tenemos, lo que somos, lo hemos ido ganando a pulso porque nosotros somos, porque hemos estudiado, porque nos hemos preparado. Ezequías, ¿por qué no dices: Dios ha sido bueno conmigo? No, es que yo he sido listo, es que yo soy trabajador, es que yo no soy como otro. Es que no le robes la gloria a Dios. Dios no estaba en contra de que Ezequías tuviera oro, tuviera plata. Dios no estaba en contra de que Ezequías tuviera una excelente salud. Dios no estaba en contra de que Ezequías fuera un rey victorioso que ganara las batallas. Era parte del plan de Dios para la vida de Ezequías. Te quiero hacer un rey próspero. Te quiero hacer un rey victorioso, fuerte, poderoso. Solo que a Ezequías se le olvidó decir quién lo había ayudado a llegar ahí. Esto nos debe aleccionar, sobre todo a las personas que hoy vivimos inmersos en una cultura de vanidad, una cultura de apariencias, una cultura de autosuficiencia, o lo que se llama hoy el secularismo. Yo, si yo he luchado, si yo he ganado, si yo he podido, todo lo que tengo es porque yo lo he pensado, lo he soñado, lo he realizado, y si yo lo puedo soñar, lo puedo lograr, y cuánto yo, cuánto yo. Ezequías, ¿por qué no sos un poquito humilde, hermano? ¿Por qué no decís: gracias a mis padres, a mis maestros, gracias a los profetas que me han hablado, gracias a los que me ayudaron, gracias a los que me atendieron cuando yo estaba enfermo, gracias? No, todo se le olvidó. ¿Y saben qué es lo peor de todo? ¿Cómo termina la historia? Todavía falta un capítulo. Esto no ha terminado. Cuando el profeta le dice: hasta tus hijos van a ser esclavos, todo lo que hay en este palacio se lo llevará el rey de Babilonia. Miren lo que respondió Ezequías. Isaías capítulo 39, versículo 8. Respondió Ezequías a Isaías: es buena la palabra que Yahvé me dice, porque él pensaba: con tal que haya paz y seguridad en mis días, no importa que lo demás se pierda. ¡Qué bárbaro, Ezequías! Dice, si los que van a ser esclavos son mis hijos, no yo, ¿qué importa? Si el rey de Babilonia viene y se lleva todo, cuando yo ya estoy muerto, que se lo lleve. Con tal que yo pueda vivir bien los 15 años que todavía tengo de vida, lo que pase después, a mi pueblo, a mi familia, eso no me importa. Yo quiero disfrutar y vivir en paz yo. Lo que pase después, como dijo Ezequías, con tal que haya paz y seguridad en mis días, lo que venga después, que eso lo aguanten otros. Qué increíble. Es que no me parece que sea el mismo hombre que el libro de Reyes nos describía. Un hombre humilde, un hombre consagrado a Dios, un hombre que peleaba por su pueblo, un hombre que iba al templo. Cuando yo leo esto, le pido a Dios que me mantenga humilde hasta el último día. ¿Cuántos empezaron muy bien? Una vida recta, honesta. Pasaron momentos difíciles. Ezequías se enfermó también. Porque estar con Dios y servirle a Dios no quiere decir que nunca te va a pasar nada. Él lloró, él también se enfermó, él sufrió, por supuesto. Es parte de la vida. Pero oró, superó, recibió el milagro, se sanó. Fue al templo, cantó. ¿Cuántos? Incluso gente consagrada. Fueron sacerdotes, obispos, religiosas, catequistas, predicadores. Yo he conocido personas así y los he animado. No voy a detenerme a contarles los casos, pero les he dicho, si usted vivió más de la mitad de su vida consagrado a Dios, ¿por qué ahora no quiere ir ni a misa? ¿Por qué ahora se peleó con Dios? ¿Por qué no sigue dándole gloria a Dios hasta el final de su vida? ¿Cuántos, sobre todo exalumnos de colegios católicos, salen diciendo, yo ya oí misa para toda la vida, yo ya no quiero ir a la iglesia? Se les olvida. Cuando oraban para sacar buenas notas en los exámenes, se les olvida todo lo que les enseñaron. Qué tristeza. Cuando perdemos, en lugar de avanzar, retrocedemos. Cuando nosotros se nos olvida a nosotros seguir hablando de Dios y darle la gloria a Dios. Y lo peor de todo es que ya no nos importa lo que le vaya a pasar a nuestros hijos. Ya no nos importa lo que pase en nuestro pueblo. No nos importa lo que pase en la iglesia. Es que los tesoros no solamente los pierdes tú, es que todos esos tesoros los estás perdiendo para la generación futura. Es que tu testimonio está afectando a otros. Pero Ezequías, ¿qué dijo? Bueno, si todo eso va a pasar cuando yo muera, ¿qué importa? Con tal que yo muera tranquilo y pueda disfrutar de lo que tengo después, que pierdan todos los que vengan detrás. No puedo hacerlo. Usted no puede pensar que la vida termina cuando usted se muera. Usted no puede pensar, ah, bueno, si la empresa, que se peleen después, mis hijos, hay que se peleen por la herencia, y que los demás, hay que se vayan. Por favor, hay que vivir responsablemente hasta el final de la vida. Lo que nosotros hacemos hoy va a afectar proyectar a las generaciones futuras, igual que puede bendecir. La Virgen María lo tenía muy claro cuando dijo: la misericordia de Dios nos acompañará siempre de generación en generación. Ella sabía que lo que estaba pasando en ese momento iba a trascender a las generaciones futuras. Yo le pido perdón hasta donde puedo, en nombre de todos los predicadores laicos, servidores de la iglesia, que tal vez en un tiempo animamos a la gente, subimos al templo, les hablamos de Dios y al final de la vida ya ni siquiera creemos. ¿Cuántos he tenido yo que animar? Y espero mantenerme humilde, perseverante, sirviendo hasta el fin de mi vida. Y si no, era mejor morirse. Si Ezequías se muere cuando el Señor le dijo: vas a morir, hubiera sido el rey más santo. Porque dice: no hubo uno antes ni después como él. Pero él quería seguir viviendo. ¿Y para qué? Solo recuerdo una vez que regresé de una misión en el Petén, una selva de Guatemala, y tuvimos un accidente con el padre Mario, un misionero español que me llevaba en su vehículo. Nos fuimos en un barranco, y cuando yo regresé y le conté a todo el equipo del Ministerio Trigo, estaba el padre Pini, que era nuestro asesor, en la misa, le dije: hermano, démosle gracias a Dios que pude volver. Estuve a punto de morir en esta misión. Y el padre Pini me puso la mano en el hombro. Qué lástima que no moriste, me dijo. Hubieras muerto como un misionero. Ahora, ten cuidado cómo vas a morir. No sabía lo que me estaba diciendo. Ahora lo entiendo. Grandes artistas, gente maravillosa, mueren de una sobredosis. Se suicidan, mueren de una enfermedad adquirida en las relaciones sexuales desordenadas, mueren víctimas de pleitos, de rencillas. ¿Cómo duele? O mueren por imprudencia, a excesiva velocidad en su vehículo. Nunca había tenido un carro tan fino para correr y ahora que lo corre se mata. O muere por andar con amigos con los que no debía andar, se sube en vehículos con otro que es narco y por un ajuste de cuentas matan a todos los que van en el carro, incluso a ese que no tenía nada que estar ahí haciendo. Ten cuidado cómo vas a morir. Si has tenido mucho cuidado en cómo vas a vivir, ten mucho más cuidado en cómo vas a morir. Si te ha costado tanto llegar a donde estás, mantenerte, eso cuesta más. Me acordé de Julio Iglesias, su disco La Carretera. Vuela alto, se llama su canción. Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar. Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procura no descuidarte ni mirar hacia detrás, o todo lo conseguido te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. Peldaño que va subiendo, peldaño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Porque si no vuelas alto, te van a tirar a matar. A mí Dios me habla leyendo la Biblia o escuchando a Julio Iglesias. A mí Dios me habla. Porque me ama. Y porque yo pongo mi oído atento. Y lo que el Señor me está diciendo. Y lo estoy recibiendo para mí. Quiero compartirlo con ustedes. No le robemos la gloria a Dios. A veces nos toman muchas fotos. La gente se apretuja para abrazarnos. Quieren un autógrafo. Aparecen nuestros nombres en carteles. Nuestra foto. Y se nos olvida darle la gloria a Dios. Tenemos a Jesús como un apuntador atrás del escenario, solo para que nos sople lo que hay que decir. Pero todas las fotos nos la toman a nosotros. Pero toda la gloria nos la robamos nosotros. Tanto en la iglesia católica como fuera de la iglesia también. Y hay que decirlo fuerte. Claro. Acabo de estar en un restaurante donde el mesero se me acercó y me dijo: usted es un hombre muy famoso, ¿verdad? Y lo miré y le dije: trabajo con un señor muy famoso. Jorge Obando, que estaba comiendo conmigo, solo me dijo: no creo que te haya entendido, explícale bien. Le dije: yo creo que sí. Si él me conoce y me dijo que yo era famoso, debe saber por qué es que la gente me escucha y me mira. Me escuchan y me miran porque quieren recibir un mensaje de Dios. No es por mi cara bonita, ni es por mi sabiduría, mi inteligencia. No, si yo reconozco las limitaciones y por eso me siento tan impactado y tan comprometido a estar siempre agradecido con Dios. Esto que yo siento, me gustaría transmitirlo. Estoy tratando de transmitirlo. Sobre todo a los hombres, a mis contemporáneos, a la gente que ha adquirido bienes, tiene empresa, edificio grande y rótulos luminosos. Y no ponen ni siquiera una imagen de Jesús. No ponen ni siquiera un pensamiento. Démosle la gloria a Dios, nada. Tengo amigos que son gente clara y hermosa y dedicada. Tengo un amigo en Ecuador que construyó un edificio, él era un niño pobre, construyó un edificio enorme y puso arriba del edificio una cruz luminosa gigante. Y en el último piso tiene la capilla donde él sube todos los días a misa a darle gracias a Dios. Qué gente más linda. Espero que muera así. Conozco personas que siempre van a la iglesia y sirven a Dios con lo que son, con lo que tienen. Y qué bueno que tienen, y qué bueno que tengan más. Pero que perseveren así. Porque Ezequías tuvo 5 capítulos. El capítulo de la victoria, el rey que hizo todo bien, el hombre que puso el altar de Dios, el hombre que puso a Dios en el centro de su vida, el rey victorioso, adelante. ¡Qué capítulo más glorioso! 2 capítulo, el rey que se enferma, el rey que ora, el rey que llora, el rey que invoca a Dios y el rey que recibe respuesta, que Dios lo sana, que Dios lo ayuda. Qué lindo ese capítulo. Si estás pasando por sufrimientos, por pruebas, por dificultades, clama a Dios, que Dios te va a responder. Tercer capítulo. El rey agradecido que agarre el arpa, que va al templo y dice: aquí no me saca. Yo del templo aquí quiero pasarme todos los días de mi vida alabando a Dios y sirviendo a Dios. Qué buen capítulo. El hombre agradecido con Dios. Cuarto capítulo. El hombre que no le dio la gloria a Dios. No dio testimonio. Vaya, mira dónde se le arruinó la historia. Pero qué manera de echar a perder todos los capítulos hermosos de su vida. Si cuando viene la embajada de Babilonia y le preguntan, ¿cómo te curaste? Él hubiera dicho, a Dios sea la gloria. Todo lo que ustedes ven, todo lo que yo soy, todo lo que pueda llegar a ser, es solo por gracia. Por su misericordia, porque Dios me ama, porque Él ha sido bueno. Pero ¿qué le costaba a ese hombre decir eso? Oh, ¿de qué habló? De su oro, de su plata, de su fuerza. Pero qué amnesia. ¿Por qué se te olvida, hermano? Ahora que andas en un buen vehículo, ahora que eres un gran empresario, ahora que eres top one, el número uno en lo que haces, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no te arrodillas? ¿Por qué no dices gracias, Señor, por todo lo que me has permitido ser, tener, lograr y alcanzar? Ahora ya te graduaste, ahora ya eres un gran ingeniero, un gran abogado, un gran médico, ahora dice que ya no crees en Dios. ¡Qué bárbaro! Un médico me decía en Guatemala, es que la iglesia católica es una iglesia oscurantista, y le digo, usted es profesional, soy médico y especialista. ¿Así? ¿Y dónde se graduó? En la Universidad de San Carlos. ¿De qué? ¿San Carlos? No le suena nombre de santo esa universidad. ¿No sabe quién fundó esa universidad? ¿No sabe que fue la iglesia la que hizo posible que la gente aquí en estos pueblos de América empezara a estudiar? ¿No sabe usted que las primeras iglesias y los primeros colegios fueron conventuales? Y está diciendo que la iglesia es oscurantista. Se le olvidó dónde estudió. Somos así. Le robamos la gloria a Dios. Pero las consecuencias de eso, tal vez no las vamos a sufrir nosotros, como dijo Ezequías. ¿Qué me importa? Si mis hijos no creen, ¿qué me importa? Si la gente se va de la iglesia, ¿qué me importa? Si estos pueblos se convierten en pueblos paganos, ¿qué me importa? Nos importa mucho, hermano, porque lo que nosotros dejemos, ya sea en buen o mal, de buena o mala acción, lo que nosotros dejemos, eso va a tener repercusiones. Si yo muero y me mantengo haciendo el bien hasta el final, he animado a los que siguen para seguir, recogen la antorcha y siguen actuando de la mejor manera. Pero si ellos me ven a mí, que yo empecé bien, que empecé bien en una acción y después me retiré, me alejé, ellos dicen, ¿para qué empiezo yo si de todos modos uno al final se arruina? Cualquier cosa que nosotros hagamos va a motivar o desmotivar a los que siguen. Y no a cualquier gente. El profeta le dijo, tus hijos, los que han salido de tus entrañas serán esclavos del rey de Babilonia. Y él dijo, bueno, ¿qué me importa lo que le pase a mis hijos? ¿Cómo podemos ser tan irresponsables de decir, ¿y qué me importa lo que le pase a los que vienen detrás de mí? Nos importa mucho. La llamada que Dios nos está haciendo hoy es a vivir mejor los capítulos de nuestra vida. Ánimo, estamos en el capítulo 1. Estamos teniendo éxito, victoriosos. O estamos en el capítulo 2, pasando enfermedades, pasando problemas económicos, pasando dificultades, pero esas se pasan orando, clamando a Dios, que Dios siempre nos va a proteger y nos va a responder. Si Él nos ha ayudado antes, si Él nos sacó de donde estábamos, nos va a seguir manteniendo en su camino. Tal vez usted ya logró superar esa dificultad, siga alabando a Dios, vaya al templo. Ezequías dijo, yo pasaré en la casa de Dios toda mi vida. Ay, qué bonito. Toda mi vida, había pasado toda la vida, pero los nuevos 15 años de la vida no los pasó. No puedo decir que mejor me quisiera morir ya, no, yo quiero vivir, pero quiero vivir haciendo lo que estoy haciendo. Quiero vivir, pero sirviéndole a Dios. Quiero vivir sirviéndole a mi familia. Quiero vivir sirviéndole a mi iglesia. Quiero vivir sirviéndole a mi país. Porque si de aquí en adelante me voy a apartar de Dios y mi vida va a ser escandalosa y voy a destruir a mi familia y voy a destruir a mi iglesia y voy a destruir mi empresa y voy a de mejor me muero ya. Mejor muérase ya, háganos un favor, muérase ahora que está bien. Muérase ahora que usted está dando un testimonio. Y si sigue viviendo, viva alabando a Dios hasta el final. Padre, te damos gracias por todos los capítulos de nuestra vida que hemos ido viviendo. Te damos gracias, Señor, por cómo nos has sanado, liberado, protegido, cómo nos has salvado. Te damos gracias por habernos levantado y traído hasta aquí. Yo te doy gracias, Señor. Si yo era un niño enfermo, si yo era un niño con problemas de aprendizaje, si yo era un adolescente rebelde, y tú me hiciste un predicador, quiero estar predicando hasta el último día de mi vida. Padre, regálanos el don de la perseverancia y que no te robemos la gloria. Que todo mundo sepa que todo lo que soy y lo que llegué a ser, lo debo solo a Él. A Dios sea la gloria. Que nuestros días terminen dándole siempre la gloria a Dios. Y que con el último aliento que quede de nuestra vida, podamos decir, Jesús, Jesús, danos la dicha de morir en gracia, de morir orando, de morir siempre agradecidos hasta el final. Padre, te pido por aquellos que eran grandes servidores, te pido por los que eran sacerdotes, religiosos, religiosas. Te pido por los que eran grandes servidores en la iglesia y por algún momento de la vida se alejaron. Levántalos donde están, tráelos de nuevo, Señor, para que den el testimonio final de que nunca es tarde para pedir perdón y volver a comenzar. Levanta a esos hombres y mujeres que ungiste para que regresen a la iglesia y digan, aquí estamos para morir de nuevo, sirviendo a Dios porque era nuestro deseo de toda la vida. Padre, realiza en nosotros tu plan perfecto hasta el último día de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, que nos enseñó a estar hasta el final al pie de la cruz. Te lo pedimos, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.